Buen día, amigas y amigos. ¿Cómo están, estimados auditores y auditoras? Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de su programa informativo municipal, una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero. Este espacio llega cada semana hasta sus hogares gracias al valioso respaldo de las radios colaboradoras de nuestra comuna. Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Un afectuoso saludo a sus equipos técnicos, comunicadores y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan desde distintos rincones de la comuna. A continuación, les presentamos los titulares de esta edición. Quintero conmemora el 98 aniversario de Carabineros de Chile con emotiva ceremonia. Corporación Municipal de Deportes y el LECOF colaboran en jornada de actividad física escolar. Inauguran moderno cuartel para la primera compañía de bomberos de Quintero. Alcalde Rolando Silva participó en ceremonia de clausura de las conferencias de pastores. Más de 500 viviendas de Quintero contarán con alarmas comunitarias gracias a convenio entre Codelco y la UNCO Rural. Comienza la Escuela de Fútbol Quintero 2025. No se despeguen del dial, que ya comenzamos con el desarrollo de estas informaciones. En marco del 98 aniversario de Carabineros de Chile, el lunes 28 de abril, se realizó una emotiva ceremonia protocolar en la comuna de Quintero, actividad que contó con la participación de autoridades civiles, policiales, militares y representantes de la sociedad civil, quienes destacaron el compromiso y la entrega de los funcionarios de la subcomisaría de Quintero. La actividad se desarrolló con un marcado tono de reconocimiento hacia la labor constante de Carabineros en el resguardo de la seguridad y el bienestar de la comunidad quinterana. La jornada fue amenizada por la banda instrumental del Colegio Don Orione, que interpretó el himno de Carabineros, otorgando un marco solemne al acto. Durante la ceremonia, la agrupación de simpatizantes de Carabineros hizo entrega de reconocimientos especiales, mientras que la Municipalidad de Quintero otorgó piochas distintivas a los funcionarios con más de 5 años de servicio en la comuna. Uno de los momentos más significativos fue la investidura del sargento segundo Jonathan Méndez Rudolf y del suboficial Claudio Espinosa Acuña, quienes estuvieron acompañados de sus familiares en un acto cargado de emoción y gratitud. Conversamos con el subcomisario capitán Miguel Cuevas Pereira, quien agradeció el reconocimiento y reafirmó el compromiso de la institución con la comunidad. También con el alcalde don Rolando Silva Fuentes, quien expresó su agradecimiento con la institución policial. Cumplimos 98 años en nuestra institución y el día de hoy la verdad que el municipio, por intermedio de su alcalde, quiso reconocer a los carabineros que llevan más de 5 años sirviendo para los quinteranos, sirviendo para la comuna. Y la verdad que siempre es importante darle un cariñito a los carabineros de acá que están día a día esforzándose para cumplir. Nosotros este año, aparte de celebrar, y tal como lo manifesté, nosotros reafirmamos el compromiso con nuestros vecinos, reafirmamos el compromiso para que trabajar incansablemente para que ustedes, vecinos, se sientan un poco más tranquilos. Así que solamente darles las gracias. Este trabajo mancomunado con la municipalidad sigue, esto no para, y en pos de nuestros vecinos y de que nuestro Chile sea un mejor. Muy contento hoy día saludar a Carabinero en sus 98 años ya en el servicio a la comunidad y especialmente a nuestra comuna de Quintero. Yo quiero destacar al capitán y a todos sus carabineros que están en la comuna de Quintero. Un día muy especial para ustedes. El municipio está muy agradecido por todo lo que ustedes han hecho en la comuna y es por eso que le hemos entregado un reconocimiento, unas piochas por años de servicio, por lo que ustedes han dejado en nuestra comuna. La Corporación de Deportes y Desarrollo Social, en coordinación con los profesionales del Laboratorio de Evaluación de la Condición Física LECOF, participó activamente en la conmemoración del Día del Deporte organizada por el Colegio Alonso de Quintero. Durante la jornada se implementaron diversas estaciones de actividad física, ejercicios funcionales y dinámicas motrices orientadas a fomentar hábitos de vida saludable, la actividad física y el desarrollo integral de los estudiantes. Esta instancia refuerza el compromiso interinstitucional con la promoción de la actividad física en entornos escolares, contribuyendo al bienestar físico y mental de la comunidad educativa. Al respecto de esta actividad, conversamos con Aquiles Mella, director del Colegio Alonso de Quintero, y con el profesor de Educación Física, Andrés Lagos. El Colegio Bicentenario Alonso Quintero está conmemorando el Día del Deporte. Para nosotros, como entidad educativa, es muy importante el poder motivar a los estudiantes para que tengan actividades deportivas y recreativas. Eso ayuda en especial a la salud mental de todos los estudiantes y también de los profesores. Hemos también querido unir este día con el Día de la Convivencia Escolar, porque creemos que el deporte también es un factor importante para incrementar y fortalecer la buena convivencia. Así que gracias a la Corporación o Dirección de Deporte de la Municipalidad de Quintero. Gracias por el apoyo que nos dan. Y gracias también al alcalde por prestarnos esta hermosa cancha para poder realizar actividades educativas. Estamos acá en el estadio junto a la comunidad aloncina. Nos encontramos acá con niños de pre-kinder hasta cuarto medio, donde estamos fomentando la actividad física y el deporte a esta comunidad. También quiero agradecer a la corporación por prestar ayuda acá en los stands y estar participando y fomentando esta hermosa iniciativa y deportiva que está en nuestra comuna. Con emoción y orgullo fue inaugurado el sábado 26 de abril el nuevo cuartel de la primera compañía de bomberos de Quintero, marcando un hito en la historia de esta institución que por más de 80 años prestó servicios desde su antiguo edificio en calle Aránguiz Tudela 280. La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales y regionales, quienes destacaron el valor del nuevo cuartel para el fortalecimiento de la seguridad y el servicio a la comunidad. La nueva infraestructura, moderna y funcional, permitirá a los voluntarios responder de manera más eficiente a las emergencias, tanto dentro como fuera de la comuna. El edificio cuenta con una sala de máquinas de 140 metros cuadrados con capacidad para 3 carros bomba, una sala de sesiones para 50 personas, áreas administrativas, servicios higiénicos y un sector habilitado para la guardia nocturna. La obra fue posible gracias a una inversión de 748 millones de pesos financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso, con 683 millones, la Junta Nacional de Bomberos con 25 millones y la Municipalidad de Quintero con 40 millones, destinados a la pavimentación de áreas interiores y la adquisición de un generador de respaldo. Al respecto de esta inauguración, Eduard Cofré Rivera, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Quintero, destacó la emoción de haber concretado este anhelo, en tanto que el alcalde Rolando Silva Fuentes calificó el momento como uno de gran alegría para toda la comunidad. En realidad para mí como bombero y como superintendente es bastante emocionante, porque yo llegué cuando este cuartel realmente era precario. Entonces de a poco con los años fuimos arreglando de a poco el cuartel, con proyectos, ampliando, reparando los techos, y ahora poder entregar un cuartel nuevo, una infraestructura bastante moderna para la época, porque esto era un cuartel tipo. Nosotros como bomberos modificamos los interiores de este cuartel, lo modificamos a las necesidades de nosotros. Entonces, entregar este cuartel ahora, en este momento, para mí es bastante emocionante, porque estamos dando una nueva casa para los nuevos bomberos que vienen en el futuro. Hoy día muy contento porque se terminó uno de los proyectos icónicos acá en la comuna de Quintero, en el cual era la entrega del cuartel de la primera compañía de bomberos de Quintero, la bomba Tomás Fleming Olmedo, en el cual se fundó el año 1942. Por acá han pasado muchos bomberos comprometidos con la comunidad. Tenemos muchos amigos que están acá. Y también no puedo dejar de saludar a todos los que ya no están en la morada que está más arriba. Muy contento, hay emociones encontradas, pero aquí el que gana es la comunidad. Nosotros como autoridades, como municipalidad, en este momento adquirimos un compromiso porque nuestra comuna ha crecido mucho. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero, infórmate mejor. El sábado 26 de abril, el alcalde Rolando Silva Fuentes participó en la emotiva ceremonia de clausura de las conferencias de pastores realizada en el Templo Central de la Iglesia Nacional e Internacional Visión de Cristo, presidida por el pastor obispo Jorge Manqueñir Anañanco. Durante el servicio se elevó una oración especial por el bienestar, la paz y el futuro de toda nuestra querida comuna. También estuvieron presentes los concejales Marcos Avendaño y Marcelo Vergara y otras autoridades locales que reafirmaron el compromiso de trabajar unidos por el bien común. Muy contento por la invitación que hoy día vinimos al cierre de una actividad que tuvo la Iglesia Evangélica con mi pastor, Maikiñit, y la idea, como le digo, es siempre estar al lado y sobre todo en lo que yo siempre amo, a mi Dios, y gracias a él estoy aquí en este puesto, yo se lo dejé todo a él. Así que le mando un saludo a todos los hermanos de la fe. Yo sé que hay muchas iglesias aquí en la comuna, pero adoramos al mismo Dios. Así que eso es bonito, y sentir la presencia del Señor, en el cual la palabra que hoy día fue, y la palabra yo la tomé como que era para mí, y me veo llenito con ganas de seguir trabajando, y es lo que queremos nosotros, pues, es siempre estar pendiente de la comunidad. El evento fue tremendamente emotivo. El desfile fue un triunfo y también realmente nos sentimos halagados, nos sentimos emocionados por la participación hermosa de la autoridad máxima de nuestra comuna, el señor alcalde, don Rolando Silva, hacerse presente en medio de nosotros y poder gozarse también en lo que es la ceremonia. Entonces, después, a la salida del señor alcalde, ya pudimos nosotros tener la ceremonia para ordenar nuevos pastores que se van a trabajar al ministerio. nuestro espacio de efemérides y música, queremos hoy día comenzar el mes de mayo de este año 2025 recordando el Día del Trabajador, una fecha de profunda relevancia histórica y social. Surgió como un homenaje a la lucha de los trabajadores que a fines del siglo XIX exigieron condiciones laborales más justas, entre ellas la jornada de 8 horas, la recordada huelga de Chicago en 1886 y sus consecuencias marcaron un antes y un después en la historia de los derechos laborales, consolidando esta fecha como un símbolo de resistencia y dignidad. Más allá de su origen, el 1 de mayo es también una oportunidad para reflexionar sobre el presente del mundo del trabajo, la automatización, la precarización laboral, el desempleo y los nuevos formatos de empleo desafían día a día los derechos conquistados. En este contexto, la unidad y organización de las y los trabajadores siguen siendo fundamentales para defender condiciones dignas, salarios justos y entornos laborales seguros y equitativos. Conmemorar el Día del Trabajador no es solo rendir homenaje al pasado, sino también renovar el compromiso con un futuro donde el trabajo humano sea valorado y respetado. Es una jornada para recordar que cada avance en derechos laborales ha sido fruto de la organización colectiva y que solo a través del esfuerzo conjunto se podrá construir un mundo más justo para quienes trabajan. Es por eso que la canción del día de hoy se llama La Canción del Trabajo y es interpretada por Rafael de España. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Más tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. ¿Quiénes deben vacunarse para prevenir la influenza? Personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas entre 6 meses de edad y quinto básico, personas con patologías crónicas entre los 11 y 59 años de edad y personal de salud. disponible gratis en toda la red pública de salud y en los recintos privados en convenio. Infórmate en www.minsal.cl y en Salud Responde al 600-360-7777. Recuerda, en acción, todos por la vacunación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, preparado por el equipo de prensa de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Lo invitamos a seguir revisando las noticias de esta jornada. Más de 500 viviendas de Quintero contarán con alarmas comunitarias. Este proyecto nació desde las mesas de trabajo territoriales de Codelco Ventanas con la comunidad y busca dotar a los barrios de una herramienta efectiva para combatir la delincuencia y mejorar la respuesta ante emergencias. Hasta ahora ya se han instalado alarmas en 4 de las localidades beneficiadas, avanzando en la implementación de un sistema que protegerá a más de 500 viviendas. Estas propiedades se encuentran en los sectores de Mantagua, Santa Julia, Santa Adela, Santa Rosa de Colmo, San Ramón, Valle Alegre, Santa Luisa, además de las sedes en las juntas de vecinos y las escuelas de Mantagua y Valle Alegre. Los dispositivos de alerta funcionan con electricidad y cuentan con baterías de respaldo de hasta 72 horas en caso de cortes de luz. Además, permiten la activación a distancia con controles remotos que alcanzan hasta 2 kilómetros, una característica clave para las zonas rurales. Junto con la instalación, se han entregado más de 500 controles y carteles disuasivos y se han realizado talleres de capacitación para asegurar que los vecinos sepan cómo usarlas correctamente. Al respecto de esta iniciativa, conversamos con Emiliano Hernández, administrador municipal de Quintero, Marcela Pantoja, gerenta de sustentabilidad de Codelco Ventanas, Gerardo Sandoval, presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Municipal, y el concejal Marco Avendaño. En nombre de nuestro alcalde, indicar que este tipo de proyecto, este tipo de iniciativa, siempre van a estar en la prioridad de nuestra administración. La seguridad, sin duda alguna, es un tema país que nos acompleja a todos y por sobre todo también a nuestra comuna y a nuestra zona de extensión urbana. Entonces, en ese sentido, apoyamos este proyecto, agradecemos a Codelco la iniciativa, también agradecer a la Dirección de Seguridad Pública por la participación y el trabajo en conjunto. Informar también que por parte de nuestro alcalde, don Rolando Silva, estamos mandatados a seguir e impulsando este tipo de proyectos, sobre todo en seguridad pública, ver la posibilidad del estudio, ¿no es cierto?, la factibilidad de la instalación de cámaras en la zona de extensión urbana, para con esto también entregar mayores herramientas a los vecinos y a las vecinas para combatir la delincuencia, que es una tarea de todos y todas los quinteranos. Estamos muy contentos de poder inaugurar este proyecto que abarca ciertas localidades de la extensión urbana de Quintero, beneficiando alrededor de 150 familias a través de 123 alarmas comunitarias. Es un proyecto que nos llena de orgullo porque refleja el trabajo en conjunto a través de una alianza estratégica entre nuestros vecinos, a través de sus dirigentes sindicales, dirigentes sociales, la municipalidad, principalmente a través de la Dirección de Seguridad y, por supuesto, nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario de Codelco y Ventanas. Estamos hoy en día acompañando esta entrega de estas alarmas comunitarias a toda la zona rural para que tengan de alguna manera más seguridad. Y tanto el alcalde, don Rolando Silva, y todos los, mis colegas concejales estamos totalmente de acuerdo en que tenemos que hacer de alguna manera una alianza estratégica con todas las empresas del cordón industrial. Hemos venido a compartir la alegría que tienen los vecinos porque hoy dan un gran paso de un trabajo que se llevó a efecto por a lo largo de casi de un año y hoy junto a Codelco, a todos los representantes de ellos, la directiva, hoy día nos encontramos como cuerpo colegiado agradeciendo y compartiendo la alegría de estos vecinos. El alcalde Rolando Silva anunció con entusiasmo el inicio de las escuelas de fútbol municipales que funcionarán todos los días sábado desde las 9 y hasta las 13 horas en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Queremos fomentar el deporte y la vida sana en nuestra comuna, especialmente entre los más jóvenes, señaló el alcalde Rolando Silva. Además del fútbol, se potenciarán otras disciplinas deportivas como los deportes acuáticos, entre otros. La invitación es abierta para todos los niños y jóvenes de Quintero, incluyendo las zonas rurales y sus familias, para que participen y acompañen estas jornadas deportivas. Bueno, hoy los encontramos muy contentos porque damos inicio a las escuelas de fútbol municipales, en la cual van a estar en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo los días sábados a contar de las 9 de la mañana, porque vamos a enmarcar y fomentar el deporte de nuestra comuna, sobre todo el fútbol, que son muchos niños que practican fútbol, pero también vamos a incentivar a todos los deportes de la comuna, no solamente la escuela de fútbol municipal, sino también vamos a estar con los deportes acuáticos, básquetbol, voleibol y también los estándar pádel. Vamos a potenciar todos los deportes de la comuna. Vamos a estar fomentando el deporte, vida sana, para tener jóvenes sanos el día de mañana en la comuna de Quintero. Y hablo de Quintero, es tanto para las zonas rurales como Loncura y Quintero. Así que están todos invitados, todos los jóvenes invitados, para que vengan, inviten a sus padres para que los acompañen. Es en el Estadio Raúl Vargas Verdejo, a contar de las 9 hasta las 13 horas. Los espero. Bien, amigas y amigos, llegamos al final de esta edición del programa radial informativo municipal, una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero. Agradecemos sinceramente a cada uno de ustedes por acompañarnos y por estar siempre atentos a las noticias que marcan el pulso de nuestra comuna. También extendemos un especial reconocimiento a nuestras queridas radios locales que nos colaboran con la puesta al aire. Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Gracias a ellos por hacer posible que esta información llegue semana a semana a todos los hogares de Quintero y todas las localidades de extensión urbana. Nos despedimos con un afectuoso saludo y les dejamos cordialmente invitados a reencontrarnos en una nueva edición el próximo fin de semana, con más noticias y entrevistas que dan cuenta del trabajo municipal y la vida comunitaria. Hasta entonces y que tengan una excelente semana. Muchas gracias por escucharnos.